Martín, una pregunta que tenía. ¿Cómo entraste? Sí, tengo todo, porque la pensé afuera. Un escalón más abajo que el Matienzo, y las bandas que por ahí están un escalón más abajo que puedan tocar en el Matienzo, o que se cuelen en alguna de esos festivales, o sea, fechas de varias bandas que pueden llenar un Matienzo. ¿Qué pasa con esas bandas? Exactamente, ¿cuál es la pregunta? Digo, ¿no está ahí la emergencia? El emergente, en realidad la emergencia puede estar ahí también. Sí, también. Pero lo ha estado. Digo, todavía hay... También me parece que esta realidad actual llevó a que por ahí las bandas que puedan tocar en el emergente por ahí... Mirá, igual, ciudad emergente es una cosa y lo emergente sí, puede llegar a ser otra. A ver, para ciudad emergente es el concepto emergente. Avanpress para mí es emergente. Ok. Digo, por más que Leo García haya sido una figura, digo, Avanpress cuando se separó, claro, era una banda que estaba a nivel de una banda emergente, claro, y termina apareciendo en un lugar con bandas emergentes. Uh-huh. Digo, no me jode mucho esa la lógica. Emergente no es una banda nueva. No necesariamente es una banda nueva. Bien. Una banda de 15 años puede ser una banda emergente. Uh-huh. Porque es un momento de desarrollo de la banda. Digo, no es ni el under, que es una palabra que no me gusta mucho, uh-huh, digo, ni nada de eso. Digo, lo emergente es otra cosa, eso para mí, por lo menos, sí, ese concepto desde Ciudad Emergente. Ahora después, hablemos de otra cosa. Desde lo emergente podemos hablar un montón de cosas. Tiene que ver con Ciudad Emergente, la verdad es que una banda, como vos decís, que toca para menos de 100 personas, uh-huh, y también puede ser, digo, también tiene lugar y todo eso. Lo que pasa es que de alguna manera el festival, el concepto, es reflejar la escena de la cultura rock de Buenos Aires. Perfecto. Entonces, en ese sentido, digo, va a haber bandas de menos de 100 personas, uh-huh, las hay muchas. Las hay. Uh-huh. Bandas de concurso, uh-huh, de hecho hacemos un concurso donde sacamos este año 9 bandas porque tocan en el festival. Digo, y después hay bandas que vemos y después también están las que vemos que se mueven, que agitan, que están y que terminan ganando su lugar a fuerza de prepotencia y laburo, uh-huh, ¿no? Y que va más allá inclusive de los gustos de los programadores. Claro, claro. Entonces es un elemento que nosotros siempre defendemos desde esta columna, la constancia, que es algo que a la larga funciona, salir a buscar, ¿no? las oportunidades, salir a buscar al público, eso me gustó mucho, ¿no? Salir a buscar tu público. Sí, es eso, y salir a buscar las oportunidades, nadie te toca el timbre, sépanlo, digo, no existe, uh-huh, eso, y si existe, uh-huh, la verdad que no lo puedo, no, quedarte a esperarlo sería una tontería. Sí. Digo, lo que podés hacer es eso, salir y buscar lo que querés, pensar que querés, uh-huh, digo, en principio, saber, digo, qué querés, si querés que tu banda sea una cosa de diversión y de tocar, que está bueno, qué sé yo, bueno, eso es una cosa. Si querés tener una carrera como músico, es otra. Uh-huh, si querés, claro, que tu banda sea un éxito y ganar guita, a mí me parece tan valorable como todas las demás. Uh-huh. Digo, es otra. Si querés pasar a la historia del rock, es otra. Sí, digo, claro. Si querés, tenés una misión, digo, de llevar un mensaje, un, uh-huh, contenido o algo, es otra. Sí, digo, hay un montón de posibilidades. Pero por fuera del festival, Ciudad Emergente, para estas bandas que se manejan entre las 100 personas, 200 máximo, ponele, uh-huh, ¿no? ¿Cómo ves la situación hoy en día? Porque el Matienzo, no, creo que no llegan al Matienzo, porque lo mencionaste, ¿no? Se me ocurrió. Podemos ser un montón de centros culturales, digo, ¿no? El Matienzo como un emblemático, sí, porque de alguna manera marcó un modelo que mucha, sí, gente siguió y, uh-huh, haciendo sus... Y algunas veces no tan bien, digo, me parece que Juan tiene un criterio muy interesante en la manera de armarlo, y que no toda la gente que copió el modelo copió lo que no, creyó que hacer un centro cultural se alquilaba una casa y venía, claro, a tocar, sí, bandas, sí, sí, en condiciones que de seguridad para el público, bueno, nada, no, sí, se hace largo y no. Pero bueno, es eso. Si la situación es difícil, claro que es difícil. Si metes menos de 100 personas, es difícil, no hay manera, digo, es complicadísimo. Tendrás que buscar la manera de aliarte con otras bandas, tendrás que agudizar tu ingenio, tendrás que ver cómo hacerle creer a todo el mundo que sos más convocante o más grande o más importante o mejor, uh-huh, de lo que sos inclusive. Ahí, perdón, profesor, sí, tengo otra. Vi una en YouTube, que hay un programa que vos participaste en, no sé qué fue, una cosa en Perú. Ah, no, sí, acuerdo, sí, una convención que en me Perú. Pareció interesante, que estás con otros organizadores de festivales, sí, latinoamericanos, que hablaban... Partían de la base de que tiene que ver con algo que mencionamos recién, ¿no? De la constancia, ¿no? De que tenían que tener las bandas como que el piso o una cosa, una condición principal era tener una constancia o una, no me sale la palabra, una presencia, uh-huh, en las redes sociales, como, sí, muy volcado a las plataformas de tecnológicas digitales actuales. era un denominador común de las de los tres programadores que estaban ahí, y un, había uno en especial que es el de Uruguay, que no me puedo acordar el nombre, y el Contrapedal, sí, el festival. Pero es un festival boutique también. Sí. Es un festival que es como chiquito y muy selectivo, muy elitista en un punto, si vamos al caso, donde eso es muy importante para ellos. Ajá. Porque lo que quieren también es que la banda con su promoción promocionen a ellos. Se okay, de alguna manera claro, haya un feedback entre ambas partes, y me parece bárbaro. Sí, nosotros también lo buscamos, en Ciudad Emergente también lo hacemos. Che, o sea, nada, te rompiste para estar en el festival y hace, digo, ya estamos a un mes y no subiste ni un banner, no inventaste nada. Digo, agitá, digo, me pasa, cada vez me pasa menos. Eso es otra cosa. En los últimos 8 años, digo, desde que empezó el emergente hasta ahora, el nivel de profesionalismo de las bandas creció muchísimo. Creció muchísimo. Pero yo antes a la mitad de las bandas que programamos les tenía que explicar lo que era un rider. Claro. Ahora al 10% tengo que explicar lo que es un rider. Y de, a eso, y perdón, que ahora te cierro. Perdóname. No, por favor. Pero no sé, esto es capaz una pregunta un poco maliciosa. Pero no se deja de lado, o no se puede dejar de lado, no se puede caer en marginar por ahí propuestas interesantes por no tener una presencia en las redes sociales. No es mi caso, yo no te digo, pero estoy hablando conceptualmente. Sí, obvio, pero de cada cual también tiene el objetivo de su festival, digo, depende cuál sea el objetivo de tu festival. Claro. Digo, si tu festival es ser si tu idea de tu festival es un festival boutique, por decirlo de una manera, de muy seleccionado, me parece que está bárbaro. Digo, no sé si su misión es ser parte de del crecimiento de las bandas, no, me parece que en realidad su misión tiene que ver con armar determinada escena que les interesa a ellos. Pero es un riesgo. Hoy en día, que digamos con las herramientas que tenemos hoy en día, es un riesgo de caer en eso. Bueno, pero pensá que ese festival es un festival privado. Y comparado con Ciudad Emergente, es un festival estatal. Digo, nosotros tenemos otra visión, no mucha más amplia. Si nosotros tuviéramos que vivir de sponsors o de situaciones diferentes, por ahí tendríamos que cambiar nuestra manera de plantear las cosas. Igual la intención, además, conceptualmente, lo planteaba más conceptualmente. Si una banda no está a la altura de la tecnología de hoy, tiene menos chances, y tiene menos chances. Es verdad, eso por la actualidad de la economía. Pero de cualquier manera, digo, me parece que las nuevas tecnologías no reemplazan las viejas tecnologías. En algunos casos sí, pero no necesariamente es una regla directa. En realidad, la aparición de las redes sociales no elimina la posibilidad de que vos vayas a volantear a la puerta de un show. No, claro. Y definitivamente va a ser un manejo diferente. Vos podés manejar redes sociales y podés ir y establecer, digo, si tenés músicos, si sos, por ejemplo, desde el punto de vista del manager, si sos el manager de una banda, cuando esos músicos tienen un trato fluido con el público, son ganadores, que son buenos promotores de alguna manera, y yo lo, además de hacer las redes sociales, no dejaría de hacer, no es una cosa o la otra. No, me lo subo, o sea, ¿a quién le tengo que chorear público? Claro, bueno, tal banda, bueno, voy, me le planto, le hago la cola a toda la ¿no? Repartiendo el volante, y que de alguna manera fidelicen público. Claro. Esa es la manera de fidelizar al público. Claro. Bien. Y con respecto a esto que decías, con el desarrollo de las redes y de todo eso de las redes sociales, internet, esto de que las bandas ya no son tan vírgenes porque tienen su conocimiento, porque enseguida buscan, y por ahí vos decís lo de Rider, y buscan y está el Rider de Green Day, seguramente para bajar online, ya saben cómo armar un Rider. Las influencias mismas para componer, porque hoy en día buscar una banda que sea, no sé, te gusta The Killers, buscas The Killers y 10 bandas y le buscas el set de guitarrista, que el set que usa guitarrista, exactamente, obvio. Exactamente, todo eso tiene un marco nuevo para el artista que está comenzando. Y a su vez quería que me cuentes a ver qué pensás de esto. El artista al alcance del fan. Ahora, al estar en las redes sociales, yo ahora, por ejemplo, no sé qué, trabajo con Utopians, me meto en el Instagram y veo que está cocinando Barbie. Claro. Entonces no me provoca por ahí lo mismo que yo, para mí, Mirta Legrand no va al baño. Claro. Entonces, esa relación que había entre el fan y el artista, ¿cómo pensás que eso cambió en este último tiempo con el desarrollo de...? Yo lo que digo es, bueno, para empezar, si contratás a un profesional de redes, para que te ayude con las redes sociales, lo primero que te dice es sacarle el manejo de las redes a los músicos. De cualquier modo, así como pasa con el negocio también, hay músicos que son muy hábiles en el manejo de las redes y que realmente te van a generar contenidos que a vos no se te ocurrirían. Claro. Porque nadie mejor que él conoce su obra, para empezar. Y si tiene esta facilidad para el manejo de las redes, yo eso se lo dejaría o trataría de compensarlo. Digo, si lo que vas a ver como una herramienta de marketing, entonces lo primero que tenés que hacer es decir, chicos, denme la contraseña, acá no entran más, salvo cuando yo les digo. Entonces, a lo que voy es, sí, hay un acercamiento a la intimidad y eso es peligroso en algún punto. Pero piensen de todos estos avances tecnológicos que hubo y vean los pros y los contras, y los pros siempre son mucho mejores. Sí, sí. Digo, y, claro, y, sí. Es inevitable, sí, sí, sí. O sea, cualquier... Seguro, estamos diciendo que, por ejemplo, Onda Vaga viajó a Japón, y eso claro. No creo que hace 20 años... Era, por ahí podría haber sucedido, pero tenía que... De otra manera, no es que están pasando cosas que no hubieran pasado, están pasando cosas más rápido de lo que hubieran pasado. Eso es lo que me parece que lo que hace es acortar los tiempos. Uh-huh. ¿Ibas a decir algo? Ahora me olvidé. Pero bueno, eso pasa, eso, digo. Y me parece que la relación no me parece mal, no. Que haya una relación más directa. Quiero decir, voy a jugar en contra del sindicato en el que estoy participando en este momento. Pero me parece que en el camino también los músicos se olvidaron que el objetivo no son los medios, el objetivo es la gente. Claro. Y si tenés una manera más, si tenés una manera directa de llegar a la gente, usala. No digo, este es el momento de olvidarnos de los medios. No. Es decir, ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? No, a mí no me pasan en Vortex, no me pasan en Rock and Pop, no me pasan en La Mega, nunca voy a nada. Flaco, a ver, eso ya está. Digo, ese no era un objetivo. Sí, el objetivo era llegar a la gente, buscá por dónde. No. Ok, no llegás por ahí, mirá, te cuento cuántas bandas hay que llegaron a tener el hit del verano sin sonar en la radio. Claro. Digo, que es un efecto de lo que pasa del boca a boca de la gente. Eso sigue existiendo. Sí. Digo, y el que te diga lo contrario, en realidad es porque tiene una radio. Claro. Es eso, o porque tiene el suplemento, sí, se viene abajo, año tras año, algo que me duele, ¿no? No estoy diciendo, no lo estoy festejando. Pero seamos sinceros, cada vez se lee menos. Sí. Cuando antes era indefectible. Yo lo leía, y todos los viernes yo en el colegio agarraba y me leía todo, banda por banda. Que no salía sin ver la cartelera del suplemento, sí. Hoy, la verdad que. Claro, no, sí, no, sí. No me acuerdo la última vez que la vi. Y no me acuerdo la última vez que leí el suplemento, sí, lo cual estamos hablando. Te marca el amperímetro. Los festivales estos que, por ejemplo, Plataforma para Ciudad Emergente, y yo no sé, no estoy bien al tanto de cómo es el de Levy Road, si también está vinculado, pero ¿cómo entran en este juego? En principio, las mecánicas... Los concursos. Las mecánicas de los concursos, mira, yo te puedo hablar del... No la mecánica, yo quiero, a ver, ¿cómo entra, digamos, dentro de esta nueva, como nueva herramienta? A mí los concursos no me gustaban. Te voy a ser sincero. Yo soy muy prejuicioso todavía. Sí, igual, nada, cuando se planteó hacerlo de Premergente, hice el concurso que me gustaría hacer. Ah. Lo armé a gusto y piacere, ¿no? Uh-huh. Con jurados que cambiaran todos los días, que no se supieran antes quiénes eran, que no fueran los... No quedaron otros concursos, pero yo quería que estuviera la banda que cerró el año pasado, el Emergente, que me parecía lo más copado, porque ese sí sabe lo que es el Emergente. Sí. Claro. Pero lo tiene fresco todavía. Claro. No me imagino que Pomelo lo tenga fresco. Claro. ¿Me entendés? Entonces no quiero poner esos personajes. Obviamente que también me aportan, y si a veces alguno viene, y Juanchi, en el sentido, por ejemplo, que podría ser de esa generación, a mí todavía me sirve. Sí. Digo. Porque es un tipo que se nota que sigue teniendo la voluntad de estar ahí cerca de eso. Eso por un lado. A nosotros nos sirvió. Y nos sirvió porque formó parte de un camino también. Porque la banda una de las bandas que ganó en el Premergente al año siguiente, por haber ganado el Premergente, fue directamente a las semifinales de Camino B Road, que era un concurso con el que también el gobierno de Ciudad estaba relacionado. Y con el cual también teníamos una influencia, entonces dijimos, bueno, no, las bandas que ganaron participan directamente en eso, y terminó siendo una de las bandas que ganó, ¿no? Que ganaron el año pasado, que es Los Nuevos Monstruos. Vamos a escuchar también de Los Nuevos Monstruos. Sí, escuchamos un poquito. Escuchemos un poco Los Nuevos Monstruos. Es el adelanto en el camino. Andar por el costado. ¿Cómo cierra esto? Lamentablemente tengo que cerrar, ¿no, muchachos? Siempre me echan. ¿Sabes que siempre te rajan de acá? Me rajan siempre. Vamos, si querés poner el 6 de cortina, que es face cream. Para cerrar un poquito los concursos, en realidad es. Si el concurso, el premio, es un contrato discográfico, la verdad es que no sé si es un premio o un castigo. Sí. Digo, sí, ¿no? Sí, porque claro. Si el premio es un contrato discográfico con una compañía discográfica que en realidad no le interesa más que decir, bueno, está bien, me olía otra marca para sacar el disco. En este caso hay una idea de desarrollo desde que los Nuevos Monstruos fueron a grabar el B-Road, fue una movida, todos salieron en todos lados. Los pusieron de soportes en muchos eventos importantes, van a presentar su disco en el Samsung, digo, tienen un montón de facilidades que ayudan a la plataforma de la banda, y el premio no era un contrato, el premio era la grabación de un disco, que en este caso sí va a ser distribuido por un sello discográfico, pero que tiene la duración de una licencia, y que después el máster va a volver a propiedad de la banda, si quiere seguir con el sello discográfico, firmar un contrato de exclusividad es otra cosa. El premio con un contrato discográfico para mí no está bueno. No. Y es lo que vimos en los 80 y en los 90. Sí. Claro, que sí, por que eso es lo que nos hizo desconfiar. Y todo eso. Me parece que eso evolucionó un poco. Eso, los que ganan en la Bienal tienen la grabación de un disco, pero no es un contrato discográfico. Claro, ponen ese disco, pueden hacer lo que quieran. Inclusive si lo quieren vender a una multinacional, lo pueden vender, no hay problema. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno que estás aportando al desarrollo de una banda. ¿Y qué ves de un artista nuevo, Martín, cuando elegís que pase a una siguiente etapa? Depende para qué. Para un concurso, por digo, ejemplo. En principio, pero está bien, pero depende cuál sea el premio. Okay. Ah, ok. Digo, si el premio es tocar en Ciudad Emergente, bueno, busco una banda para que yo me la pueda imaginar tocando en Ciudad Emergente. Uh-huh. Por eso siempre le digo a los pibes, antes de subir al escenario... No, les digo, piensen esto, el que gana hoy no es el mejor. Eso quería destacar, lo tengo acá anotado porque te vi en la trastienda hablando con los chicos con mucho cariño, como un padre hablando con los niños. No, en realidad con lo que y es algo que yo lo tengo muy en cuenta a veces grabando, que uno puede herir susceptibilidades al ser nuevo y por ahí le decís, no, así no toques esta cosa y le cagás por ahí. Lo que les digo, antes de subir, les digo, chicos, buenísimo, los felicito, van a tener la oportunidad de tocar en un lugar buenísimo como es la trastienda, con una técnica que está bárbara, con la cual no están acostumbrados, que nunca, digo, aprovechenla, disfrútenla. Olvídense de quién gana, porque acá no gana el mejor, ni pierde el peor. Digo, acá hay tres tipos que si fueran otros por ahí eligen otra banda. Digo, es una cuestión absolutamente subjetiva. El que gana no es el mejor, ni siquiera vamos a decir, y te hice una lucha tratar de que nadie diga que el ganador. Digo, porque en realidad es la banda que va a tocar en Ciudad Emergente es tal. Claro. Y la verdad es que es, digo, por eso pasa un poco cuando seleccionás, inclusive cuando seleccionás como programador, seleccionás pensando en el festival, en el tono artístico que va a tener ese año el festival, en cuáles son las bandas que van a cerrar cada escenario, cada noche ese escenario. Claro. Entonces, porque que le sirva, eso no quiere decir que si cierra la de reggae, todas son de reggae. No, está pero clarísimo. Tratás de armar un rompecabezas. Una coherencia gris, que a veces lo lográs, y pues, generalmente lo que suele pasar es si son cinco noches, hay una que es cualquiera, porque no te dieron, te puedo parar todo lo que te sobró el rompecabezas. Claro. ¿No? Lo mismo pasa, digo, con el ciclo de verano. Sí, entonces, digo, depende cuál sea el objetivo, es la manera en que seleccionás. Ni siquiera seleccionás la que más te gusta, seleccionás la que más te sirve. La que más te sirve en el concepto, digo. Porque si el concepto es un gratuito, es una cosa. Si el concepto es un show pago, es otra. Tenés que pensar en la convocatoria. Claro. Si es un gratuito, también tenés que pensar en la convocatoria. Porque si es muy poco, tenés que buscar la manera de empujarla para que no toque para poca gente. Por más que no haya una cuestión económica de promedio, nadie quiere un lugar pelado. Claro. Es eso que le sirva. Pero también tenés que pensar en, bueno, qué capacidad tiene el lugar. Porque si te pasás también es un problema. Claro. No es un éxito que me quedo gente afuera. Es un error de programación, me quedo gente afuera. Digo, en realidad no te tiene que quedar lo más cómodo posible. Sí. Aunque a la gente le encanta estar uno encima del otro, respirar, compartir fluidos y todo eso. Sí. Pero la verdad es que, en cuanto a seguridad, lo mejor que puede pasar es que estén cómodos. Bien. Sí. Y si pasa algo, puedas resolverlo fácilmente. Claro. Bueno. Nos despedimos, Martín. Martín, muchas gracias por haberte tenido. Por venir, gracias por invitarme. Tenerte con nosotros. Audiólogo también. Me despedí, muchas gracias por una nueva entrega y nos vamos con la frase. Con una frase. Ponemos un poquito de cámara. Siempre nos vamos con una frase. ¿Con qué tema después nos vamos? Después nos vamos con Sig Raga. Sig Raga, bueno. Con el artista del momento. Se llama la frase. La canción Chaplin. Bien, la frase del audiólogo de entrega 21. Tremendo el piano de esa canción. Tremendo esa canción. Me despido diciéndoles, no importa tanto el contexto, no importa mucho el qué dirán. Tampoco es primordial saber de la industria o necesitar un contacto para crecer. Lo único importante es la pasión y el corazón que le pongan a sus canciones, porque en definitiva solo ellas expresarán el mensaje que quieren compartir y marcarán el extenso y hermoso camino a recorrer. Gracias, gracias Martín. Muchas gracias. Vamos con Sig Raga, el tema de Chaplin. Ibas flotando por la noche de mi mano, entre flores que caen, me llevaste de golpe por la calle que corren los niños cuando baja el sol, mientras el árbol crece. La luna aparece solo por mirarte a los ojos. Veo el mar. Andando en los días te espero llegar, mirando el cielo te vi pasar, mientras el árbol crece, la luna aparece, solo por mirarte a los ojos. Reactor.